Mañana tenemos congreso de la CONADU, no hay paro porque ya hubo una oferta la semana pasada. La oferta que hicieron fue el 19 de junio que hicieron una oferta. Y no, el 19 de junio no, el 4 de julio hubo una oferta, perdóname. El 19 de junio fue rechazada de plano. El 4 de julio hubo una oferta que evaluamos en la asamblea el viernes, este pasó, y de una recomposición salarial para todas las categorías del 25,01 y un 26,45 para el profesor titular. Y en este marco general, la Asamblea decidió ir mañana al Congreso de la CONADU a aceptar de manera crítica la oferta salarial. Bien. Y en este Congreso que se va a realizar mañana, donde justamente los y las docentes van a decidir cómo continuar, ¿cuál es el panorama de gran parte de la docencia, en este caso universitaria? En general, todas las asociaciones de la CONADU aceptaron de manera también crítica, ¿viste? Porque no es lo que veníamos reclamando inicialmente, por supuesto que no. Nadie dice que se venía satisfaciendo completamente los requerimientos de los docentes y las docentes. No obstante eso, también se ve un panorama general de negociaciones colectivas, donde los valores nominales terminan siendo del 25-26% de recomposición salarial, y en función de eso es que se termina aceptando con algunos requerimientos del tipo de la reducción de contratos de locación que hay en muchas otras universidades, de aumento de unos programas vinculados a la filialización, de una serie de puntos también adicionales a la paritaria, y por eso, bueno, tenemos que de alguna manera cambiar de capítulo en la lucha de los docentes, porque ahora se viene una gran discusión que es por el plan maestro y otras vinculadas a la política educativa del macrismo. Así que en ese marco cerraríamos en principio una etapa de este plan de lucha grande de la CONADU, que tuvo muchas movilizaciones, muchos planteos, grandes movilizaciones, para empezar a discutir otros aspectos también importantes, no en lo salarial, sino en lo que se viene en términos de materia educativa, ¿no? Claro. Octavio, hemos visto, como vos bien decías, todas las movilizaciones que realizaron, también toda la preocupación cuando fue en su momento el operativo Aprender, y ahora vos mencionás el plan maestro. Digo, por un lado, este chicaneo y este retaseo al bolsillo de los y las docentes a la hora de querer negociar siempre a la baja una paritaria, y por el otro lado, tratando de mermar la calidad educativa. ¿Qué es lo que se espera o qué prevén ustedes o por qué justamente hay que tomar con pinzas y con mucho recaudo este plan maestro? Mira, hay una nota que había que tomar apuntes. En el primer gobierno, en el primer acto de gobierno del presidente, cuando va al foro Davos en 2016, ni bien asume, o sea, ahí está el foro económico en Davos, y se reúne con uno de los lobistas en términos educativos más importantes del mundo. No se le dio tal vez mucha bolilla a eso, nosotros sí lo pusimos de manifiesto, porque hay un paquete de medidas del tipo neoliberales, de alguna manera privatistas de la educación superior, en nuevas modalidades, ¿no?, que van a poner arancel. Que estos tipos pueden ser capaces de todo, pero las nuevas modalidades de privatización de la educación superior no son de alguna manera tan explícitas, pueden ser más sutiles. El plan maestro del tema de calificaciones avanza sobre el ranqueo de escuelas, poniendo escuela de primera, escuela de segunda, destinando presupuesto a las que están mejor ranqueadas, en vez de invertir en las que tal vez estén menor ranqueadas para levantar el nivel, no, castigan presupuestariamente. Y en el tema del plan maestro, en el capítulo de la educación superior, porque es en realidad para toda la educación pública, también va en esta dirección, ¿viste? En la onda, en el paradigma neoliberal de la educación pública. Entonces nosotros tenemos que formarnos muy bien para hacer los planteos, como siempre lo hace la CONADU, con mucha seriedad y mucha responsabilidad, para atacar todas las críticas, y eso va a ser materia de discusión en nuestro Congreso Extraordinario de mañana. Tenemos también que el tema de los créditos, es la validación de créditos, donde ya la identidad de facultad o las carreras empiezan a debilitarse. Ya se formaron consorcios de algunas universidades con empresas privadas, entonces de alguna manera la injerencia de las empresas privadas respecto a los planes de estudio empieza a dictarla de alguna manera un poco más explícita. Y aparte, ni siquiera son pymes. Entonces vos decís, bueno, orientamos planes de estudio que dé respuesta a la economía pyme, a la industria nacional, ¿no? En términos de grupos concentrados de la economía. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas tenemos que tener una plataforma bien, bien desarrollada, vinculada a la crítica, al plan maestro, a las intenciones que tiene, y bueno, eso será materia de discusión. La última, Octavio, nos escriben al 670-5190 y Emil se pregunta, nobleza obliga a consultarte, ¿arrancan las clases en el segundo cuatrimestre? Mira, si se termina aceptando la oferta, arrancan las clases. Nosotros teníamos votado el no inicio del segundo cuatrimestre si no se mejoraba la oferta y no era aceptada por las asociaciones de base. Así que respecto de lo que surja mañana del Congreso, si se acepta la oferta salarial, como todo indicaría, estamos en esa dirección de manera crítica, ¿no? Obviamente, no haciendo ahora, planteando esto que es el mejor acuerdo, es el acuerdo posible con toda la lucha, ¿no?, que hemos desarrollado. Ese acuerdo hasta donde llegamos, empujamos y vamos a tratar de seguir en la última reunión que tendremos el martes a la noche, empujar un poquito más para que se acorten las cuotas, para ver si se puede mejorar un poco más. Pero en términos generales, de ser aceptada la oferta salarial, con todas estas críticas, arranca el segundo que tenemos. Gracias por estos minutos aquí en Radio Nauta, te mandamos un gran abrazo. Un abrazo para todos y bueno, y hoy movilizar a la Facultad de Medicina para pedir justicia por Emma.